Módulo número 8. Módulo número 8. Y vamos a ir punto por punto tratando de explicar todo de una forma sencilla, pero un poquito más detenida y más profunda. Los calvinistas van a decir que el ser humano necesita salvación. Sí, les dije, voy a agregar, va a quedar en YouTube, va a quedar en alguna forma de video, va a quedar en nuestra página en internet, 12 horas de doctrinas de salvación que voy a dar en Bolivia. Es totalmente complementaria a esto. Las doctrinas de salvación son un pack, como se dice hoy, un paquete de bendiciones inmensas que tenemos en el Señor. Y todos los que abordamos el tema de la Biblia, todos ustedes, hermanos, entendemos que el ser humano necesita ser salvo. Pero de entrada uno se tiene que preguntar, ¿salvo de qué? Inclusive para hacérselo claro a la gente, ¿salvo de qué? Bueno, resulta que el ser humano es esclavo del pecado, o está en pecado, no puede salvarse a sí mismo. Resulta que está en este mundo, no puede salvarse a sí mismo. Resulta que la paga del pecado es muerte, y no tenemos posibilidad de tener vida eterna por sí mismo, por nosotros mismos. Resulta, hermano, que el ser humano va al juicio final, y allí, porque dice Hebreos, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de eso el juicio. O sea que al ser humano común le espera el juicio final y el infierno eterno. Así que mire si necesita salvación. Dije, y quiero agregar un rengloncito ahí, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Hoy hay muchos predicadores populares modernos que van hablando de muchas reencarnaciones. Notable, uno de los más populares hoy en día en la televisión argentina, Claudio María Domínguez, él sí lo voy a mencionar, no es calvinista, no. Ha desarrollado todas sus filosofadas para los gurúes y distintos gurúes que creyó y sigue, y habla como si conociera todo, y va diciendo de que hubo muchas vidas y reencarnaciones y que ahora le encontró la razón de vivir y superó el karma y cuántas cosas que dice por la tele. Momento, ténganlo en claro, usted, yo y Claudio María Domínguez. La Escritura dice, está establecido para los hombres y mujeres que mueran una sola vez y después de eso el juicio final. Atención, el ser humano no reencarna en otros cuerpos, en otras vidas. El ser humano es un ser único creado por Dios. Tenemos huellas en nuestro organismo, tenemos todo un mapa genético que nos hace ser únicos. Yo soy único, hermana, usted es única. Usted, varón, hermano, es único. Cada ser humano es único en el mundo. No es que muere varias veces, reencarna, va, viene, no. Es una persona que tiene cuerpo, alma y espíritu. Un montón de códigos en el cuerpo tenemos, desde la huella digital, es tan sencilla, ¿no? Desde el código de colores de ojos en el iris, el código del ADN que está en nuestras moléculas, en nuestras células está ese código, que nos identifica a Raúl como Raúl, y nunca voy a cambiar como persona. Sí, mi conducta, mi carácter y todo eso, pero como persona soy único. Luis Bernardo, único. Y él es, y en gloria Dios nos transformará y nos resucitará en gloria y seremos la misma persona, perfeccionada y glorificada, pero la misma persona. ¿Está? Cierro el paréntesis. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. Así que mire, y vuelvo a nuestro tema. Mire si el ser humano necesita salvación. Mire si necesita salvador. Porque no puede salvarse a sí mismo. Necesita que alguien le tienda la mano y lo saque, lo salve de esa situación. Ahí viene el concepto de salvador, soter. El soter de la salvación, de la soteriología, el salvador. Viene el concepto del redentor, el que puede rescatarnos. Viene el concepto de, bueno, tantos conceptos que hacen a todas las doctrinas de salvación. Necesitamos el Salvador, porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. A propósito, el ser humano está muerto. Algo de razón tienen ellos cuando hablan de muerte espiritual. Pero atención, enfoquemos bien lo que dice la Escritura. Vamos a leer, hermanos, tomen su Biblia, por favor. Vamos a Efesios capítulo 2. ¿Qué dice Efesios 2:1? Ayúdenme, por favor. Efesios 2:1. En un momento lo vamos a leer, pero estamos en el punto número 1. El calvinista dice que los seres humanos, o el ser humano, tiene depravación total. Está muerto en pecado, es un cadáver espiritual, Dios le tiene que dar la vida para que pueda creer, porque es un cadáver, no tiene sensibilidad, no responde a ningún estímulo, entonces Dios lo elige, le da vida, entonces después cree. Eso dice el calvinismo del ser humano. Depravación total, así es el ser humano común, ellos dicen. Inclusive no tiene la habilidad, la capacidad de creer. Incluso alguno de ellos, de los calvinistas, dice que Dios le tiene que dar fe para que crea. Mire usted, son casos extremos estos, conceptos extremos, se llegó a eso con textos fuera de contexto. En cuanto a la muerte espiritual, ellos dicen, es un cadáver, no responde, no responde a estímulo, no tiene sensibilidad espiritual, está muerto. ¿Pero qué dice la Escritura? Ah, ahí vamos a ajustar un poquito el primer punto. Efesios 2:1, ¿qué dice? Fuerte, a ver, alguien que lo lea. Sí, sí. Ahí está. ¿Cómo dice? Muertos en delitos y pecados. Ah, y lo dice en varios lugares el apóstol Pablo. El ser humano común, el de afuera, el que todavía no cree, como nosotros hace unos años atrás, está, ¿cómo dice? Los calvinistas dicen, está muerto. No tiene la capacidad de creer, no tiene sensibilidad espiritual, no tiene nada, está muerto. No, no, un momentito, no es así. La Escritura dice, enfoca otra cosa. Uno tiene que enfocar mejor el concepto, leyendo ahí dice, ah, mire esto. Dice, muerto en delitos y pecados. Ah, eso es muy distinto. Es, bueno, está relacionado con la idea, pero fíjese bien lo que dice la Escritura y enfoquemos bien lo que dice acá. Olvidémonos por un momento los conceptos de hombres. Aquí dice, el ser humano está muerto en delitos y pecados. Ah, es una muerte espiritual, es una muerte posicional. Es muerto en delito y pecado. Ah, ¿saben cuándo comenzó el ser humano a estar muerto en delitos y pecados? ¿Cuándo? Y vamos a ver qué significan muertos. ¿Cuándo? A ver, en Adán, claro. La palabra muerte aparece por primera vez en la historia de la humanidad y en la Biblia, de la boca de Dios. Dios le dijo a Adán, Adán, mirá qué lindo todo esto, te puse en el jardín, todas las comodidades, todo a favor tuyo, mirá. Eva es linda, tenés tanto fruto para comer, tantos animales te hacen en compañía, todo lindo. Frutos, ricos, tanta variedad, tan riquito, pero mira, no comas de este árbol que está acá, en este sector. El árbol, no comas de este fruto. El fruto del discernimiento del bien y del mal. Adán, no comas. El día que comas o que comieres, ciertamente morirás. Se habrá quedado pensando, Adán, ¿qué será eso? Mejor no lo hubiera experimentado. Así estamos. Pero Dios le dice, el día que comieres ciertamente morirás. Muerte. ¿Qué significa? Bueno, vamos. Eso fue en capítulo 2 del Génesis. No lo estamos leyendo, pero lo estamos recordando. En capítulo 3 viene la serpiente, engatusa a Eva, la seduce y le dice, no, pero Dios te dijo eso. Sabe Dios que si vos comés, van a ser abiertos tus ojos, vas a ser una diosa, como se usa hoy. ¿En serio que le dijo así? Seréis como dioses, seréis como Elohim. Vas a ser la diosa de tu propia vida sin tener que darle cuenta a Dios. Así le dijo a esa serpiente. Y Eva pisó el palito de la trampa. Y hoy en día el ser humano quiere ser Dios de su propia vida y diosa, las de la tele, diosas de su propia vida. Y así también les va y nos va. Vas a ser Dios de tu propia vida sin tener que darle cuenta al Creador. No, seréis como dioses. Ah, otra cosa de Claudio María Domínguez. No voy a mencionar a los calvinistas, pero lo voy a mencionar a él. Claudio María Domínguez dice que cada ser humano es un Dios. Tiene todo el potencial, solo lo tiene que descubrir. ¿Lo escuchó hablar así? Claudio, no es nada común, es decir, no es nada nuevo lo que él dice. Se lo dijo la serpiente a Eva. Vas a ser un dios. Vas a ser una diosa, Eva. Comé del árbol ese, riquísimo. Vas a ser una diosa. Y ella le creyó. Y estos le están creyendo. La mentira del diablo. No somos dioses, somos seres humanos creados. Somos frágiles, mortales. Necesitamos del Dios Salvador. Bueno, cierro este paréntesis. Voy de nuevo allá a Génesis 3. Eva come del fruto. ¿Cuál fue el pecado? Desobediencia, transgresión, no debería haber comido. No es que el fruto le transformó la panza o le transformó el organismo, no. Desobedecieron. Comió, le convidó a su esposo, él también comió, desobedecieron a Dios. Dios los buscó porque ellos empezaron a esconder de Dios. Se dieron cuenta que estaban desnudos, se taparon con unas hojitas. Y cuando Dios le vino y lo buscó, le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? Adán dice, bueno, la mujer que me diste, ella me convidó. No había otro para echarle la culpa. La mujer, número uno, y que tú me diste, número dos. No había más. Y así somos nosotros, echamos la culpa a todo lo que tenemos alrededor. Así es el ser humano. Adán le echó la culpa a los dos que tenía alrededor. A la señora y a Dios. La mujer que me diste. Y dijo, Adán. Y así Dios decreta ciertas maldiciones, consecuencias sobre el pecado. ¿Y qué pasó? Los echó del jardín. Me impresiona esa palabra. Me da tristeza. Me emociona. Dice capítulo 3, versículo 23 del Génesis. Los sacó Jehová del jardín. Del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó fuera, lo echó. Versículo 24, Génesis 3, 24. Quedaron afuera. Y del lado este, donde había un portal, aparentemente podemos llamarlo así, puso Dios querubines, una espada de fuego que se paseaba así, impidiendo la entrada. Ellos no podían regresar, ni sus hijitos pudieron regresar. Pero fue un punto de encuentro ese portal del oriente, porque años después vinieron los hijitos de Adán y Eva, dos varones, a presentar sacrificios. Se ve que habían hecho un altar ahí para encontrarse con Dios. Bueno, me fui muy lejos en la historia. Aquel día Dios lo echó a Adán fuera del jardín. ¿Y saben qué fue eso? Muerte. Murieron, no físicamente, porque no cayeron muertos ahí, sino que murieron espiritualmente. Adán y Eva quedaron muertos en delitos y pecados. Digamos así, muerto en pecado porque hicieron un hito. Bueno, después hicieron varios más, enseguidita nomás. Se acusaron unos a otros, discutieron, y estoy seguro que salieron para discutir y pelear como hacemos nosotros hoy en día. Como hace el hombre con la señora y todo eso. Notable. Ahora, eso fue empezar a estar muertos en delitos y pecados. ¿Comprende? El ser humano, Adán cuando se fue, se debe haber ido llorando. Los días siguientes debe haber estado llorando ahí. Quedó separado de Dios. Cuando Pablo habla de eso, de destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3 dice que los seres humanos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es eso. Somos los hijos de Adán. Nacimos allá en el campo o en la ciudad, alejados o separados de la presencia de Dios, destituidos de la gloria de Dios, muertos espiritualmente en delitos y pecados. Pero eso no quiere decir que sea un cadáver que no pudo hablar con Dios, o no sabía de la existencia de Dios, o no podía entender que Dios existe, o tener cierto grado de sensibilidad para conocer a Dios. Porque Adán y Eva siguieron comunicándose con Dios. Caín y Abel, sus hijos, luego de unos años, vinieron y hablaron con Dios. Estaban muertos en delitos y pecados, pero eran hombres y mujeres sensibles a la existencia de Dios. No podían volver, no podían volver a entrar, no podían salvarse a sí mismos. Estaban muertos, separados. Porque la palabra muerte implica separación, hermano. Y hay distintas muertes en la Biblia y en la vida. Una es la muerte espiritual, esta. Ellos fueron echados y comenzaron a sufrirla. Nosotros ya nacimos en esa condición. Somos hijos de Adán. Después la Biblia habla de otra muerte. Ah, ese día Dios le informó a Adán. Trabajarás con el sudor de tu rostro, comerás trabajando de tu trabajo, pasarán los años y volverás al polvo. Porque polvo eres y al polvo volverás. Ah, ese es otro tipo de muerte, otro tipo de separación. El cuerpo se separa, cae muerto al polvo, y el alma se separa del cuerpo. Eso es muerte, muerte terrenal, llamémosle así, muerte física. El alma vuelve a Dios que la dio, digámoslo así. Muerte, separación. Muerte espiritual, cuando lo separó y lo echó. Muerte física, cuando el cuerpo muere, va al polvo, se desintegra, digámoslo así, y el alma vuelve a Dios que la creó. Y hay otra tercera muerte de que habla la Biblia, la muerte eterna o la muerte segunda, cuando después del juicio final, el condenado o el inconverso que se condene será arrojado al infierno, y esa será la tercera muerte, la eterna separación de Dios y de la posibilidad de estar con Dios. Muerte segunda, muerte eterna. Entonces entendamos el concepto de la muerte. Estamos, y ahora volvemos al tiempo este, el ser humano común está muerto en delitos y pecados. Yo no creo que se le pueda llamar depravación total, porque hay seres humanos que son más malvados que otros, digo entre los incrédulos, ¿eh? Hay algunos que asesinan y violan y qué sé yo, y otros no tanto, y otros tienen una buena vida social, familiar. Entonces yo no puedo llamarle a todos en ese término de depravación total. Sí, entiendo por la Escritura de que todos son pecadores, somos, y de que nadie puede salvarse a sí mismo. Pero no puedo hablar de algo como depravación total. Incluso porque el ser humano puede creer, puede dialogar incluso con Dios. Cuando vino el Señor, dialogó con los muertos espirituales. Con algunos en buenos términos, en otros discutió fuertemente. Pero el ser humano puede dialogar con Dios, o Dios inclusive lo escucha. Cuando, por ejemplo, el caso de inconversos buenos, llamémosle así, ¿tá? Porque somos todos pecadores y nadie puede salvarse a sí mismo. Pero usted se acuerda el relato bíblico de Cornelio en Hechos 10. Cornelio era un buen hombre que tenía una buena familia, una buena relación con los vecinos, y hacía limosnas y hacía bien a la gente. Y Dios preparó todo un emprendimiento y una empresa para llegar con el Evangelio a él, para que escuche el Evangelio y pueda ser salvo. Un ángel le habló a Pedro y le dijo que tenía que ir a la casa de Cornelio, y allá preparó otro ángel, preparó la situación, y él preparó la gente para que Pedro predicara, y muchos fueron salvos. Pero cuando llegan a la casa, se dice de Cornelio que Dios había oído sus oraciones y sus limosnas habían subido en la presencia de Dios. Ojo, eso de las limosnas no es ningún mérito para ser salvo. Dios envió al predicador a su casa para que al creer el Evangelio fuese salvo. Porque uno no es salvo por méritos o por buenas obras, ¿entiende? Sino por la salvación que Dios nos da en Cristo Jesús. Pero ese hombre tuvo cierta relación con Dios y buscaba a Dios. Ah, otra cosa, ¿lo entiende? Otra cosa que dicen los calvinistas, dicen que el ser humano no puede buscar a Dios, está totalmente depravado. ¿Y saben qué versículo leen? Leen en Romanos capítulo 3, vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 dice allí el apóstol Pablo, dice, no hay quien entienda. A ver si lo encontramos. Romanos 3, 10, como está escrito, no hay ningún justo. Esta es la humanidad, ¿eh? La gente, toda la gente, no hay ningún justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, etcétera, etcétera. Entonces el calvinista va a tomar estos textos y va a decir, ven, aquí está clarito, no hay quien busque a Dios, está clarito, va a decir, el ser humano no puede buscar a Dios porque está muerto, está depravado, es un cadáver espiritual. Si Dios no lo busca y le da vida, no puede ser salvo. Momentito, mire el texto. El texto dice en Romanos 3, 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, dice versículo 11, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Pero escuchen, el texto dice, no hay quien busque a Dios. El texto no dice que nadie puede buscar a Dios o que ningún ser humano puede buscar a Dios. No está hablando de que no puede, está hablando de que no quieren. Este es un reproche judicial, digámosle así. Es una reprensión, es un reproche. ¿Por qué dije judicial? Porque todo el pasaje es una incriminación judicial contra todos los seres humanos. Todos somos culpables ante Dios. Fíjese que dice Romanos 3, dice versículo 9, ¿qué pues somos mejores nosotros que ellos? No, en ninguna manera. Ya hemos acusado, ven, es una incriminación, una acusación, a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y dice, no hay ni un justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Claro, es un reproche, nadie quiere, nadie busca, pero no dice, nadie puede buscar. Entiéndalo, hermano, hay una diferencia. El calvinista va a decir, ningún ser humano puede buscar a Dios, entonces Dios tiene que buscarlo, elegirlo desde antes de la fundación del mundo, darle gracia, darle vida, gracia irresistible, y entonces va a creer y va a venir a Cristo. No, no es así, no nos confundamos. El ser humano está muerto en delitos y pecados, pero no es un cadáver que no puede buscar a Dios. De hecho, hay muchos textos en los cuales dice Dios, buscadme y viviréis. ¿Se acuerdan de esos textos? Inclusive hay una famosa canción de Marcos Vidal que toma esos textos y dice, buscadme y viviréis. ¿Se acuerdan de eso? Y hay textos en que Dios le reclama al ser humano, buscad el bien, buscad a Dios, buscadme y viviréis. No es que el ser humano no puede buscar a Dios, no quiere. Ahora, no puede salvarse a sí mismo y no podría ser jamás salvo si Dios no le buscara. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, el Hijo del Hombre vino a? El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Porque el ser humano está perdido, está muerto en delitos y pecados. Es culpable ante Dios y no puede salvarse a sí mismo. Entonces Dios lo tiene que buscar y salvar. Pero aquí es una recriminación, Romanos 3. Es un reproche. No hay quien busque a Dios. Es más, Dios conoce los corazones, hermanos, y está buscando gente que le busca, le encuentra. Dice que en cierta medida, la Escritura dice que el hombre puede buscar a Dios. Lo dice Pablo en Hechos 17. Y dice, predicando a los atenienses, y dice, y ciertamente no está lejos. Cuando el ser humano necesita, clama, busca un poco a Dios, Dios lo está buscando también, lo encuentra y lo salva. Pero enfoquemos bien los conceptos. El ser humano no es un ser totalmente depravado, muerto, a lo cual Dios lo tiene que elegir incondicionalmente, si no, no puede ni siquiera creer. No, no, no distorsionemos la realidad de lo que la Escritura dice. Lo vamos a repasar el domingo, pero otra cosita más les digo. Ellos dicen que si Dios no le da fe, la persona no puede creer. Uno de los textos que usan es en Romanos, perdón, en Efesios 2. ¿Ustedes se acuerdan de memoria Efesios 2, 8, 9 y 10? A ver. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, mas es don de Dios. No por obras, para que ninguno se gloríe, sino que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Bueno, el calvinista va a distorsionar un poco el sentido y va a decir así. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Y cuando dice, y esto, yo entiendo que es la salvación, ¿o no? ¿Qué entiende usted? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, no de vosotros, sino que es don de Dios. Yo entiendo que es la salvación. Y de hecho hay varios escritores que así lo enseñan. El calvinista va a decir que es la fe. Va a decir, fíjese lo que dice el versículo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la fe, dicen ellos, no de vosotros, sino que es don de Dios. Algo más el calvinista agrega a todo esto. Dice que el ser humano no puede tener fe. Está tan muerto, está tan depravado, que no puede tener fe si Dios no se la da. Esto, dice, la fe es don de Dios, que le da al que escogió, el otro no. Pero un momentito. Primero, el texto no dice eso. Yo creo que la salvación es don de Dios. Y la fe es la respuesta del ser humano para creerle y recibirlo. Además, quiero decirle algo. Hay muchos textos, usted y yo podemos encontrar un montón en los evangelios, donde el Señor les recrimina a los incrédulos porque no creen. ¿Se acuerdan de textos así? ¿Por qué no habéis creído? O expresiones como, hombres de poca fe, ¿por qué no habéis creído? Y reprocha el Señor a personas que no le creen. Y al mismo tiempo el Señor alaba al que le cree. Hubo un hombre que le creyó y le dijo, Señor, no necesito que vayas a mi casa, di la palabra y mi hijo será sano. ¿Se acuerdan de expresiones así? Y el Señor dice, de cierto le digo que este hombre tiene fe como no la he visto en Israel. ¿Se acuerdan de expresiones así? O sea, el Señor en determinado momento reprocha a seres humanos por no tener fe o tener poca fe. Y en otro momento alaba a ciertas personas que manifestaron creerle. ¿Está bien? Es lógico. Pero se transforma en ilógico si la fe es un don de Dios. Porque a uno le dio fe y a otro le dio más y al otro no le dio. Y si no tengo fe, y supuestamente él la da, ¿por qué me lo recrimina? Si es él el que me lo tendría que dar. ¿Qué? ¿Se da cuenta? Es como una contradicción. Yo creo que la fe la genera Dios, pero es una respuesta desde nuestro ser hacia él. Somos salvos por su gracia, incomparable gracia y buena voluntad que nos viene a salvar, nos da salvación, por la gracia y por medio de la fe. La fe es nuestra respuesta desde adentro, que le dice, te creo, te acepto. Pero es nuestra responsabilidad la fe. Por eso el Señor reprocha a los que no tienen fe y alaba a los que sí la tienen. ¿Por qué responsabilidad del ser humano la fe? Voy a volver sobre el tema el domingo, pero quiero decirles, Hebreos 12 dice que tenemos que marchar la carrera que tenemos por delante, la carrera cristiana, puesto los ojos en Jesús. ¿Y cómo dice? Autor y consumador de la fe. ¿Se dan cuenta? Dios no nos da fe como si fuera un polvito mágico o un inalámbrico así mágico que nos mete fe, entonces cree la persona. No, Dios alimenta nuestra fe. El Señor es el ¿cómo es que dice? Autor y consumador de la fe. Él con lo que hizo y dijo en el mundo y su palabra escrita, genera fe en nosotros, sí, eso de acuerdo. La alimenta y además Él es el autor de la fe, a Él debemos creerle, a Él debemos mirar y Él consumará todo lo que ha prometido y nosotros le creemos por la fe. Pero no da fe como tocando con varita mágica a uno y al otro, no. Es nuestra responsabilidad la fe. Así que hermanos, cerramos este tiempo por esta noche. Octavo bloque. Y nos encontramos, si Dios quiere, para continuar con esto, en el próximo domingo, donde veremos cuatro bloques más. ¿De acuerdo? Los espero. Y entiendan, por favor, vamos a ir discutiendo temas y explicando aspectos del enfoque calvinista, que creo yo que está basado sobre textos fuera de contextos, mayormente, y el enfoque bíblico para creer bien los conceptos de la necesidad que tenemos de salvación, la salvación, el arrepentimiento, la fe, la seguridad que tenemos. Y también el próximo domingo vamos a terminar hablando de soberanía de Dios y libre albedrío, porque el ser humano tuvo y tiene capacidad de decidir y de elegir, tomar sus propias decisiones. Incluso tiene la libertad de desobedecer a Dios. Mire lo que le estoy diciendo. El ser humano tiene la libertad de desobedecer a Dios, pero, vaya sabiendo, no tiene el poder de controlar las consecuencias. Sufrirá las consecuencias y un día rendirá cuentas delante de Dios, porque Dios es soberano. Pero vamos a enfocar bien los términos, bien el término de la soberanía de Dios sobre el ser humano. No nos creó como robots que nos maneja control remoto. Este elige, viene, hace, y el otro no. No. Somos seres humanos nos creó con voluntad y capacidad de elegir, creerle y aún rechazarle. Lo vemos el domingo si Dios quiere. El asunto va a ser importante de enfocar en claro los conceptos y entender las diferencias y sobre todo, bueno, disfrutar esta salvación tan grande que tenemos y prepararnos más y mejor para comunicar de manera correcta el Evangelio de salvación a otros. Amén.